Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Radio Box al 11 6400 7047. Twitter, Instagram y Facebook, Radio Box FM. Frecuencia Show, como todos los miércoles, a esta hora estamos en vivo en la Box, en la 102.9, para comenzar nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre Damián Espadilla en la operación técnica, y a todos ustedes les damos la bienvenida y a que se sumen bajando la aplicación y nos puedan escuchar en vivo y en directo, estén donde estén, a través de www.fmradiobox.com

Continuamos esta hermosa tarde de miércoles compartiendo Frecuencia Show en vivo hasta las 19. Después de las 19 se viene Frecuencia Fans. El hashtag es Frecuencia Fans en Twitter. Exacto. Arroba Radio Box FM. Y también en Instagram. En Instagram, arroba Radio Box FM y www.fmradiobox.com para escucharnos desde cualquier lugar del planeta. Un saludo a la gente de Unidos por la Música, que siempre están expectantes a ver, quieren escuchar a Tempo, quieren escuchar, bueno, todas las baladas y el bolo. Y todo va a ser complacido. Así que todos van a sonar hoy. Bueno, se llevó a cabo el certamen internacional de estilo y color más importante del mundo, que es el Style y Color Trophy 2022. Estilo y color sería. Claro. ¿No? Y bueno, hubo ya hay ganadores de este certamen. Hubo tres ganadores, pero el ganador principal es Pablo Sánchez, que es estilista del barrio de Núñez, con quien vamos a hablar en este momento. Así que ganó importantes premios, pero lo más importante es haber sido el número, el premio máximo, ¿no? Claro. Pablo, ¿cómo estás? Nicolás te habla. Hola, Nico, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? Un gusto saludarte y felicitaciones por haberte alzado con el premio, el primer premio, ¿no? Sí, muchas gracias. La verdad que es un logro, es un premio a tantos años de que le vengo dedicando a la peluquería, al estudio, a la capacitación, a la formación y bueno, nada, no pensé que me lo iba a ganar y nada, hice un trabajo muy, muy, muy lindo y bueno, recibí el primer premio, así que no lo puedo creer todavía y ansioso ya por, esperando mi viaje a París, que es el gran premio. Claro, sí, porque entre otras cosas se ganó el viaje a París, la posibilidad de ser también, de participar en la tapa de la revista Marie Claire, ¿no? También. Marie Claire, sí, sí, sí, también estamos ahí coordinando ya fechas para hacer la tapa de la revista. Para un peluquero, nada, es un regalo, un premio muy, muy, muy grande. Imagínate estar, de trabajar en un barrio tranquilo con mis clientas siempre y de repente participo en un certamen y ya estoy fotos abrazado con Pampita, que fue una jurado, revista Marie Claire, ahora con ustedes en la radio. Es todo muy nuevo y es muy gratificante, muy lindo. Y ahora del barrio te vas a París, ni más ni menos. Me voy a París, pero después vuelvo al barrio, quédense tranquilos que vuelvo. Sí, tiene que ver también porque vos te basaste en tu trabajo en la mujer parisina, ¿no? Para hacer el trabajo que por otra parte estuviste ahí como varias horas, ¿no? Sí, sí, la premisa de este Color Trophy, de esta edición, era hacer una French Edito, o sea, una portada de revista francesa. Entonces, bueno, me basé básicamente en Francia y en la mujer parisina, ya que L'Oréal Professionnel, que es el que creó este concurso, es de París. Dije, bueno, vamos por ese lado, que yo me siento cómodo también. Y bueno, me inspiré en la mujer parisina, logrando este look. Hice un French Balayage, que es un degradé de colores muy sutiles, en una base natural. Mi modelo es una morocha y hice un degradé en colores marrones, neutros. Y quedó muy hermoso, quedó muy muy elegante, muy muy al estilo parisino, pero así natural y fresco, nada con mucho contraste ni nada raro, digamos, todo como muy natural y quedó hermoso, la verdad que quedó muy lindo. Sí, esto ni más ni menos que ante la presión de un auditorio que estaba expectante porque estaban todos como ahí en el ojo de la tormenta, ¿no? Ni más ni menos, entonces tenías que esmerarte para que el trabajo salga de la mejor manera. Y sí, ya de por sí uno se esmera un poco más porque es un certamen, no hacemos el tipo de trabajo técnico que hacemos en la pelu día a día porque requiere más tiempo y todo, más los nervios de tener a 5 jurados en la espalda observándote las 4 horas y media que tuvimos, más las cámaras de filmación, las luces, y después terminar todo en un show increíble, enorme, que hicieron, que se montaron en la rural. Así que vivimos un fin de semana con mucho estrés. Pero fue muy lindo, muy, muy, muy lindo. ¿Ya habías participado anteriormente de algún certamen de este tipo? Nunca, nunca jugué a la quiniela un par de veces, nada más. Es lo más parecido, no, nunca participé de ningún certamen de nada, es mi primera vez. Como te dicen, viste en el programa de Guido, si es la primera vez que ganaste. Así es, sí, la verdad que estoy muy, muy sorprendido porque participé y estuve muy agradecido y muy feliz por haber quedado entre los primeros 10 de la selección que hubo de 350 argentinos que se presentaron. Y ya con esa emoción de los 10 dije, bueno, ya está, esto lo disfruto porque no voy a quedar primero porque los otros 10, los 10 en total que éramos, tenía colegas que eran muy, muy, muy buenos, muy grosos, realmente hicieron unos trabajos increíbles. Y bueno, yo ya fui como entregado a disfrutarlo, igualmente a darlo todo, pero bueno, no esperaba ganar y bueno, gané. Gané y lo disfruté. ¿Y vos cómo llegaste a este certamen? A través de L'Oréal, lógicamente, ¿no? A través de L'Oréal, sí, este certamen lo hace L'Oréal desde 22 años atrás, creo que lo vienen haciendo en todo el mundo, y hace como 16 en Argentina. Y yo siempre voy a todas las finales que se hacen abiertas al público, siempre participo porque me gustan, son eventos muy lindos, donde uno aprende mucho, interactúas con colegas. Y este año me empezaron a insistir, ¿por qué no te presentabas? ¿Por qué no te presentabas? Y me insistieron y dije, bueno, está bien, lo intento. Y bueno, lo hice y quedé para la semifinal y bueno, ahí quedé finalista y quedé ganador. Sí, sí, no, ni más ni menos. ¿Y cómo es ahora tu vida después de este premio? Bueno, o sea, volviste a la peluquería del barrio, de Núñez, y, sí, ¿y cómo responde, responde la clientela ahora? La verdad que es increíble la cantidad de gente que entra todos los días desde el lunes pasado a saludarme a la peluquería. Solo entran a saludar, no sé cuántas botellas de vino, de champagne y cajas de chocolate tengo en mi casa, de regalos que me envían, flores. No, es increíble la cantidad de mensajes que recibo por las redes sociales. El otro día acá caminando por la calle, por Avenida Cabildo, me pararon dos personas en diferentes cuadras para saludarme, que no sé ni quiénes son. Claro, así que, no, claro, imagínate, para ahora mí está saliendo, muy... está saliendo en los medios también, en las redes. Claro, un montón de difusión y es todo muy raro para mí porque no lo entiendo, obviamente me... Lo hago con mucho placer, pero bueno, en sí uno se siente como muy observado también. Es como muy nuevo para mí, pero bueno, nada, es muy lindo, lo disfruto este momento, lo disfruto mucho. Vos sos estilista desde muy joven, ¿no? Hace muchos años que empezaste desde joven. Sí, empecé de chiquito, ya hace 18 años, cuando estaba en cuarto año del colegio, empecé a estudiar en la academia, ya a trabajar en peluquerías como asistente, y de ahí hasta el día de hoy que seguí con la peluquería y capacitándome, siempre estoy haciendo cursos, cuando puedo viajar y tomar un curso afuera lo hago, y si no los cursos acá en Buenos Aires trato de hacer todos los que pueda, así sean repetidos. Vos sos embajador pero siempre se aprende algo. Sos embajador también de una de las tinturas, ¿no? De L'Oréal. No, soy embajador de uno de los últimos lanzamientos que hizo L'Oréal, que se llama Metal Detox, que es un producto que sirve para que el cabello no se quiebre y elimina los metales del cabello. Soy uno de los embajadores. Y de un programa de sustentabilidad que se llama Hairstylists for the Future, ya que yo tengo un salón sustentable, me eligieron como para difundir ese proyecto que se lanzó el mes pasado en Argentina y se viene haciendo a nivel mundial, para que los salones sean un poco más sustentables y aprendamos a cuidar el medio ambiente desde el lugar de trabajo también, desde las peluquerías. Claro, y en el certamen también hiciste, para hacer la coloración, usaste material sustentable y haciendo pelo por pelo, ¿no? Sí, parte de mi inspiración fue, bueno, aparte de la mujer parisina, dije, algo tengo que mostrar desde mi parte sustentable, que la llevo en mi vida desde hace muchos años, qué puedo hacer, qué puedo inventar, y ahí empecé a pensar, y bueno, se me vino a la mente usar unos papeles separadores para el cabello, que son biodegradables, se degradan en 30 días en compost, y lo estuve probando por semanas acá en la peluquería, que no se derritan, que no se prendan fuego ni nada con la decoloración y la tintura. Sí. Y bueno, dio resultado y eso al jurado también le encantó, me sumó unos cuantos puntos extras, creo. Y el trabajo quedó divino igual, o sea, se puede usar como un material más ya para adquirirlo en el salón y ponerlo en práctica a todas las peluquerías, está muy bueno. Y ahora, un poco, bueno, nosotros tenemos una audiencia netamente femenina, que quiere saber la gente qué tendencias se vienen para la primavera-verano en cuanto a la cortes. Mira, tendencias. Lo que se viene hoy en día, la naturalidad, lo más natural. Se viene mucho las ondas, aprender a que la clienta pueda manipular su pelo sin tener que hacerse alisados, ni queratinas, ni nada de eso que te lo deja más lacio, sino que enseñarle a usar su propio movimiento del pelo. También se está usando mucho los colores, como el que justamente le hice a mi modelo, un French Balayage, que son degradés de colores muy sutiles, sin mucho contraste. Eso es lo que más se viene usando. Y después, hoy en día está muy marcado que la clienta, si tiene ganas de hacerse flequillo, que se lo haga, y si tiene ganas de rapar su costado, que se lo rape, si es feliz. Eso es lo que se viene también mucho, ¿no? Que la clienta se haga lo que tenga ganas de hacer, y no, si tiene cara redonda no puede usar flequillo, o que si tiene el cuello corto no puede usar el pelo muy largo. Todo eso como que ya se empieza a dejar de lado, por suerte, y se está poniendo muy de moda usar lo que la clienta tiene ganas de usar y la va a hacer feliz. Claro. No, no, está, no, esa es no, la mayor tendencia que se viene pelo hoy en corto, día. El pelo corto sigue, como siempre, según el estilo. Se está usando a full sí. El pelo corto. Desde sí, los sí. hombros hacia arriba se está usando un montón. Uh-huh. Y es lo más cómodo. Claro, sí. Sí, el pelo largo es como que solamente aquellas que son que lo tienen desde siempre. Sí, y si tenés que tener un buen pelo, porque lo sepas manejar, porque a veces los pelos largos tienen una ondulación que es muy indefinida, entonces no sabes cómo peinarlo, se te infla, tiene mucho frizz, y cuando pasan al cabello más corto se dan cuenta que lo pueden manipular y manejar, peinarse mucho más fácil, por eso está en, como una tendencia en auge, y aparte es más rápido, te das una ducha, te arreglás rapidísimo, el secado es rápido. Formarte unas ondas es rápido, gastás menos producto, gastás menos shampoo. Por todos lados termina cerrando y todas se van eligiendo el cabello más corto. Bueno, mucha gente ahora querrá ir a visitarte. ¿Vos estás en Núñez? ¿En qué lugar tenés el...? Estoy en Núñez, en Crisólogo Larralde 2433. Es Crisólogo Larralde y Avenida Cabildo, a 20 metros de Cabildo. Si quieren venir nos pueden buscar en las redes, por Instagram o por Facebook, estamos igual. @ Vía Núñez Peluquería o en las mías personales, @ Pablo Hairstylist. Ahí van a poder ver el trabajo que hice también en el certamen con el que gané, mi trabajo anterior y todo nuestro portfolio de trabajos reales que posteamos todo el tiempo. En los precios del salón se mantienen. ¿Hay un precio distinto después del certamen o sigue siendo el precio de siempre? No, siempre manejamos igual. Hasta ahora seguimos igual. Pero ahora tenés más categoría. Hay que cotizarse un claro, poco más. Ahora tenés que cotizarte más. Bueno, vos decís. hay que ver con qué responde la audiencia todo. Hay que subir el taller. Pero no, seguimos manteniendo los mismos valores. Nosotros trabajamos con todos productos de primera línea, todos importados, productos de París. Así que ya de por sí tenemos un valor no muy elevado, pero bueno, no es el estándar el más económico, porque los productos que usamos son de primera categoría y son muy caros. Uh-huh. Así que no, nuestros clientes están siempre muy contentos, tenemos la agenda repleta de trabajo, gracias a Dios. Qué bueno. Aparte ahí en el salón son varios, ¿no? Sí. Somos varios trabajando, sí, somos un equipo grande, un equipo, estamos muy unidos y diagnosticamos a las clientas que están en dudas todos juntos, debatimos junto con la clienta, entre todos, generamos un lindo ambiente de atención, las clientas se sienten muy, muy, muy cómodas siempre. Por eso es que tenemos tanta demanda. Si bien somos un salón muy pequeño, porque es chico nuestro salón, pero el corazón es grande y exacto. La agenda también. Y tenemos turnos de acá 3 semanas casi completas. Aparte van así a atenderse con super bien. Ni más ni menos con el ganador del Style Color Trophy 2022, recientemente entregado, que es el certamen más importante de color y estilo, de no solo de la Argentina, sino del mundo. Del mundo, sí. Es el certamen más reconocido. Para nosotros los peluqueros es lo más conocido, como para un actor, no sé, ir a los Goya, a los Oscar, no sé, el premio más alto. Para nosotros el Style & Color Trophy es como el certamen número uno y el premio es el número uno. Así que ahora estoy a la espera de ver si puedo competir o no a nivel internacional en París. En estos días ya nos van a confirmar si mi trabajo queda entre los mejores 6 del mundo. Qué bueno. Compito en diciembre a nivel internacional y si no, bueno, viajaré en marzo para mi semana de educación igualmente en París. Ojalá, cruzando los dedos. Sí, sí. Bueno, felicitaciones, Pablo, por este premio, por este reconocimiento. Y bueno, a seguir laburando, que vendrán más reconocimientos y más premios, más éxitos, ¿no? Eso esperamos. Muchísimas gracias, Nico. Y bueno, invitamos a la gente a que te sigan en las redes. Volvé a repetir el Instagram. No. Nos pueden seguir en @ Vía Núñez Peluquería o en la mía personal, @ Pablo Hairstylist. Ahí pueden ver todos mis trabajos, contactarse con nosotros, solicitar turnos, dudas, consultas, lo que quieran. Estamos a disposición siempre. Bueno, gracias, un abrazo y que gracias, sigan los Nico. Sexys. Nos vemos. Un abrazo grande, saludos a la audiencia. Gracias. Gracias. Qué genio, Pablo, ¿eh? Podríamos ir a hacernos ahí un. No le preguntamos si hacía. ¿Está Pablo todavía en línea? ¿Está en línea ahí? ¿Estás en línea todavía? No, ya cortó. No está en línea. Pero podríamos hacerle unas mechitas, algo, ¿no? Para tapar las canas. Bueno, después le vamos a preguntar. No, creo que se dedica a las cabezas femeninas. Ah, bueno. Bueno, pero un poquito de tintura no se le niega. Pero bueno, el pelo queda así. Podés ir y ahí enseguida. No hay mucho para hacer. ¿Sabes que hay un amigo tuyo? En tu cabeza. Hay un amigo tuyo que se pone un colorcito lindo. Le mando un saludo, Martín Bacheto. Ah, no sé. Le mando. No, con razón. Siempre le pregunto, nunca me quiere decir el número de. Creo que se pone talco. No, no, no, se pone ahí un negro caoba. Sí, caoba. alguna viaba se está dando. Sí. Porque si no. Negro azulado se pone. Si no, estaría repleto de cana. Un saludo grande. Estaría repleto de cana. Bueno, vamos a continuar con música en esta tarde y enseguida volvemos. Hoy tenemos frecuencia retro también, tenemos de todo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de la box. Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire. We'll be right back. Esto es Frecuencia Show, te hacemos compañía hasta las 19. No te muevas de La Box, tu radio. Si querés enviar tu audio de voz, lo haces al 1164007047, 1164007047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Está ganando el cervecero 1-0. Creo que es cancha de gimnasia, ¿no? Cancha de gimnasia de Grima La Plata, frente a Deportivo Madryn, así que nuestro club acá zonal está ganando por los cuartos de final, ¿no? Octavo de final de la Copa Argentina, así que el ganador de esta llave va a jugar con el Club Atlético Boca Juniors. Boca Juniors, que acaba de estrenar su camiseta alternativa, que está muy buena. Exacto. Y River también, Parece para el Super Clásico van a usarlo los dos. Hay una resolución de la justicia que le permite a Rafa Iseo entrar con su grupo de Barra Brava, así que la Barra Brava de Boca va a estar presente el día domingo en la Bombonera. Porque son visitantes. No, son locales. Locales, claro. Pero no podían entrar, hace tiempo que no pueden entrar. Y ahora un juez lo autorizó, después te voy a dar el nombre del juez. Bueno, veremos quién la autorizó a Rafa Iseo, pero igual hace rato que está libre. Sí. Durante 26 años lloré y hasta ignoré cada 7 de septiembre. Hoy por primera vez lo celebro. Crují es un abrazo a mi historia, a mi mamá, a mi hermana, a mi abuela y a cada persona que enfrentó una pérdida. El dolor nunca se va, pero se puede integrar como parte de la vida y ser feliz. Hoy soy muy feliz. Espero que disfruten de mi obra tanto como yo. El que dice estas palabras es Fabricio Cagnin, más conocido artísticamente como Chío, que es el hijo de la legendaria Gilda. Mira, que hoy es un nuevo aniversario de su partida. ¿Cuántos años? Como 25, 20, ¿no? 26 años. 26 años. 26 años de la partida de esta artista que se hizo mucho más popular después de su deceso, ¿no? Exacto. Después del trágico accidente. Y él estuvo en ese accidente. Él fue partícipe de esa tragedia. Y lógicamente que era muy chico, hoy tiene 34 años. Claro. Así que, bueno, imagínate, no tenía ni siquiera 10 años. Claro, en el accidente, recordemos que murió la mamá de Gilda, la hermanita de Gio, ¿no? Claro. Por eso que él dice esas palabras, ¿no? Y su mamá. Claro, este es un abrazo a mi mamá, a mi hermana, a mi abuela. Claro. Y a cada persona que enfrentó una pérdida, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, como crují. Se transformó en un tema musical que es el primer corte de lo que va a ser el primer disco de Chío, que se lanza como cantante. Y hoy es el estreno del tema, así que es la primera composición que presenta Chío bajo la producción de Rafael Varela y grabado en los estudios El Parral. Así que vamos a escuchar a ver qué tal suena Crují, que es dedicado a la memoria de Gilda, interpretado por su hijo, que hoy se lanza como cantante y empieza su carrera después de 26 años de la partida de su madre. Lo escuchamos. Valió la espera en la tormenta, valió el palazo en la cabeza, valió mirar adelante, valió bancar tanta mierda. Entré dormido, caí al vacío, sentí el rocío entre mi piel, dolor y frío en la oscuridad, junto a los gritos, los silencios, yo me embarré, te vi partir. Crují por dentro.

Bueno, y hoy Apple presentó el iPhone 14. Exacto. En su evento Farhaut, el más importante del 2022. Y además de la familia de celulares, que lógicamente con un iPhone viene el Pro, el Max. Sí. Viste que vienen distintas gigas. Uh-huh. Y además de la familia de celulares, el gigante de Cupertino introdujo 3 nuevos relojes inteligentes. El Apple Watch Series 8, el Apple Watch SE y el Apple Watch Ultra. Uh-huh. Y la última versión de los auriculares AirPods Pro con cancelación de ruido. Así que bueno, debe tener un montón de chiches este iPhone 14, que tendrá un precio base, como todos los iPhone que se lanzan, de $999. El precio módico. Es ese precio, eso implica que el iPhone 13 baja su precio, ¿no? Ajá. De 999 va a bajar, ponele, a 746. Dice 599 el iPhone 13. Bueno, baja ese precio. Y el Pro, digamos, el más... Sí, el más Pro. Ese, bueno, estaría 700, ponele. Sí. El iPhone Pro Max tendrá un precio de $1,099, uh-huh, o sea, $100 más. Estará disponible a la venta a partir del 16 de septiembre, lógicamente en los Apple Store de los Estados Unidos. Acá habrá que esperar un poco, y acá implica que no vas a pagar $1,000 por un iPhone, salvo que le des los dólares a la persona, claro, que te lo traiga de allá, pero si lo querés, acá te va a salir más de $1,000. Acá va a salir, sí, 1,250, 1,400 seguro. Y va a tardar en llegar, pero bueno, los que tienen la posibilidad ahora de ir a los Estados Unidos por estos días, se lo pueden traer. Que se van a Miami o a Nueva York. Claro. O en Uruguay sea, hay un Apple Store. Sí, pero todavía no van a estar los Apple Store, todavía no va a estar disponible las tiendas. Recién el 16 de septiembre en Estados Unidos. Acá, sí, hay Apple Store en todos lados. Tenés también en Chile. Sí. En Brasil. No, en Brasil no hay Apple Store, pero venden en algunas tiendas oficiales. En algunas tiendas tienen. Acá nunca llegó el Apple Store. Acá nunca llegó. Había proyectado llegar varias cadenas importantes de Estados Unidos, como Forever 21 y demás. Nunca llegaron. Así que no van a llegar. Sí, algunas también europeas tenían pensado venir, pero. Otra vez será. Se cayó. Así que hoy fue el gran lanzamiento, como todos los 7 de septiembre en Cupertino, los Estados Unidos, ahí de donde era oriundo el creador de Apple, se presentó un nuevo celular, como pasa año tras año. Steve Jobs. Claro, Steve Jobs era el creador. El creador. El otro era creador de este imperio que se convirtió Apple, ¿no? Y cómo va evolucionando, cómo va mejorando siempre la calidad, ¿no? Sí, sí, sí. Año tras año tiene algún chiche nuevo, como por ejemplo esto de cancelación de ruido. Claro. Tiene un montón de cosas. El tema Las cámaras van mutando. Sí, el tema es que también los usuarios de iPhone es como que después no quieren usar otro celular. No, es como que ya te acostumbraste por las prestaciones al iPhone y tenés ahí, tenés un de todo y tenés muchas aplicaciones. Claro. Así que son fieles. Sí, sí. Crearon un producto que hace que el usuario sea fiel. Sí, sí. Así que hoy fue entonces la gran presentación del iPhone 14. Vamos a otro tema musical, ¿qué les parece? Y enseguida volvemos, que tenemos mucha más info. Ya son casi las 6 de la tarde. Pues. Y sigue la temperatura en 23.6, muy agradable en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. No te muevas de ahí. Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Pero tu estrella está lejana, que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación.

Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Frecuencia Show. Bueno, el que está anunciando su vuelta a la Argentina es Maluma. ¡Qué bueno! El 29 de octubre en Vélez, Maluma. En Vélez. Va a estar presentándose y lo anunció con un video que subió a sus redes con la camiseta argentina y tomando un mate. Mirá vos. Al mejor estilo maradoniano, uh-huh. Con una camiseta del 10 que tenía la inconfundible firma de Maradona. Ahí anunció que el 29 de octubre va a estar en Vélez. Las entradas van a estar disponibles, se van a agotar. Sí, así que apúrense este viernes que salen las entradas para el concierto de Maluma en Vélez. Por ahora vamos Vélez, a sacarnos. Para ahora será un Vélez solo, después no sé. ¿Vos dirías a ver a Maluma? Sí, vamos. Bueno, no sé. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? No, y si después hace la gran Justin Bieber que suspendió. No sé por qué lo suspendió al final Justin Bieber. Dijo que descendía mal, ¿no? Ah, qué? Está con una parálisis. Mirá vos, no sé. A raíz de. Pero de. Lo reprogramó. Está reprogramado. Ah, está reprogramado. Y la gente que pagó para ir a ver. Bueno, no sé, alguien había. No, creo que hace una devolución, pero. A Justin Bieber iba a verlo alguien. ¿Quién iba? Sí, tenía dos. Creo que tenía en el dos. Estadio Único iba. Sí, a estar. Eran dos shows. Y sí. No, un show acá, dos, y en Uruguay también, y algunos en Brasil. Uh-huh. Creo que en Brasil llegó a ser uno. Sí. Llegó a ser uno en Brasil. Pero bueno, sí. Mucha expectativa entonces por la vuelta de Maluma. ¿Podemos escucharlo, sí. Maluma, un poquito? Sí, ahora vamos a poner. Vamos a escuchar el. ¿Cuál es el último tema? Ah, el nuevo con Anita. Sí, es un temazo. A ver cómo suena Maluma fit ma yeah. Anita. Maluma fit Anita. Yeah, yeah. Anita Maluma. Tú sales con ella de la mano y la veo tan nerviosa. Tu mirada es muy curiosa cuando estás sobre mí. Hace mucho tiempo lo intentamos y no se dio bien la cosa. Pero novia no es esposa, porque esto es para ti. Así, así, porque el que espera se consigue lo que quiera. Así, así, estamos de acuerdo, puede pasar lo que sea. Hoy por ti, después por mí, vamos allá, estamos aquí. Hoy por ti, después por mí, vamos allá, estamos aquí. Maluma, bebé, desde los tiempos de Simonao. El panty pa'l lado, ya tomando dos coronas bien arrebatado. Mucho paparazzi por todos lados. Recuerda todo el cochineo en el Lambo rentado. Tranquila, mira cómo es la vida. Hoy me tienes escribiendo porque tan perdida. Y tranquila, respira y vacila. Que yo tenga novia nueva, eso nada te quita. Así, así, porque el que espera se consigue lo que quiera. Así, así, estamos de acuerdo, puede pasar lo que sea. Hoy por ti, después por mí, vamos allá, estamos aquí. Hoy por ti, después por mí, vamos allá, estamos aquí. Espera un poco, mamá, que yo te lo voy a dar, quiere mamá. Pero ya, ya, ya sabemos todo lo que va a pasar. Y no me armes lío que yo te cuatro, pero por el momento feliz en los cuatro. No me armes lío que yo tengo lo mío, y no es cuando tú quieras sino cuando te digo. Esperemos un año, tal vez dos o cuatro, pero en lo que llega. Así, así, porque el que espera se consigue lo que quiera. Así, así, estamos de acuerdo, puede pasar lo que sea. Hoy por ti, después por mí, vamos allá, estamos aquí. Hoy por ti, después por mí, vamos allá, estamos aquí. Yeah, yeah. Prendete a Frecuencia Joe Extra Large. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Frecuencia Show, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. La que está con Tutti es Lali Espósito, quizás una de las figuras más convocantes del espectáculo nacional. Uh-huh. Tiene un futuro aseguradísimo en lo que quieran, la música, en el teatro, en el cine, en la televisión, uh-huh. como conductora, porque tiene histrionismo, tiene mucha chispa, pero tiene una carrera internacional por delante. Sí. Ya termina de grabar La Voz, que termina ahora este lunes, y ya se va directo a España, que es como su segunda casa. Porque ahí tiene que hacer shows en Madrid, en Málaga y en Barcelona. Mirá. Y después de ahí se va a Israel. En Israel es muy conocida, ¿por qué? Por los productos de Cris Morena, que allá son moneda corriente. Lo consumen. Todo el mundo consume todas esas chiquinuelas, todas esas cosas. Sí. Chiquititas, casi ángeles, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, ella no sé si estaba en R-Way. No, en R-Way no. Ella creo que estaba en... En Casi Ángeles. En Esperanza Mía estaba también. También. Ella va también a ser parte del Hormiguero, que es uno de los programas de televisión más exitosos del país ibérico, y lo conduce Pablo Motos, y ahí va a ser coach de la vida. Mirá vos. O sea que es un rol del que va a aconsejar a los invitados que van a ir a ese programa que se llama El Hormiguero, y es muy exitoso en la madre patria. Previamente los shows entonces en Madrid, en Málaga, en Barcelona. Y también después su paso por Israel, donde es muy popular, ¿eh? Qué bueno. Así qué que, bueno lo de la y también se está por estrenar dos series, ¿no? Esquí Rojo, la tercera parte. Que tercera hizo temporada. La tercera temporada. Y otra serie para Amazon Prime. Está con todo. Sí, sí, sí. Bueno, así que aproveche. Sí, y de paso sigue la gira de ¿cómo es? De Chape. ¿Cómo es? Sí, no sé qué. Chape Tour se llama. Sí. El Chape Tour. Se chapa, se chapa todo lo que se venga. Se chapa todo lo que encuentra por ahí, se lo chapa. Bueno, es soltera, puede, ella puede. Sí, sí, no tiene ningún problema. En la tele le falta así para chaparse los participantes, ¿no? ¿Qué se chipa? ¿A los mortandanos se los chapó? No se los puede chapar, ¿no? ¿A Marley? ¿A Marley sí? Ah, ¿también? Sí, sí, sí, a Marley sí se lo chapó. Así vamos a escucharla entonces a la... La escuchamos a Lali. A Lali. ¿Qué te parece? Disciplina se llama el Disciplina tema. Se llama. No sé si lo tiene ahí el operador. Disciplina. Pero bueno, te cuento, mientras tanto, que a Quilmes le empataron en el último minuto. A penales. Está yendo a penales y por ahora va 1-1. Así que tensión en la cancha de Gimnasia Esgrima La Plata. Vamos a escuchar a Lali y seguimos con más Frecuencia Show. Atención. Firme. Al suelo y dame 100. Quiero verte trabajar. Así, yeah. Y cuando no puedas más, tal vez te conceda piedad. Anímate y verás cómo dopamina voy a liberar cada fantasía, baby. Disciplina. Disciplina. Disciplina. Disciplina. Disciplina. Al piso. Dame 100. Los más bajos instintos a disposición. Al suelo y dame 100. Quiero verte trabajar. Te espero en la oscuridad. Demos un paseo en morar. Anímate y verás cómo dopamina voy a liberar cada fantasía, baby. Disciplina. Disciplina. Disciplina. Disciplina. Disciplina. Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43318870 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Full Service. Limpieza profesional, a la altura de las expectativas de nuestros clientes. Higiene en áreas de salud, colegios y universidades, centros comerciales e hipermercados, industrias químicas y laboratorios, edificios corporativos, oficinas, finales de obra, mantenimiento y conservación de edificios y locales, limpieza de paredes y fachadas de piedra, saneamiento ambiental, tratamientos específicos en moquetas y alfombras, diamantado, vetrificado, abrillantado y cristalizado de pisos. Descubrí más en www.ssfullservice.com.ar. ventas@ssfullservice.com.ar. Comunicate con nosotros al 2598-0608, 1558-420604. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Frecuencia Show. La que rompió el silencio después de su desvinculación de A24 es Viviana Canosa, sí. Que anoche hizo un Instant Live. ¿No lo pude ver? ¿Lo viste? No, pero vi algunos. Se conectaron muchísimas personas, pero sí. hoy va a estar con Johnny Viale en La Nación Más, uh-huh. Que aparentemente será el canal que la va a tener en sus filas a partir del año que viene, ¿eh? Sí, imagino. Así que sí. Viviana Canosa, que era uno de los ratings más altos de A24, y bueno, se fue abruptamente del canal por cuestiones que ella misma esgrimió en su momento. Uh-huh. Ya quedó liberada de ese canal, así que bueno, ahora rompió el silencio haciendo un Insta Live. Sí, yo creo que el año que viene va a estar en La Nación Más, y creo que es un número puesto, ¿no? Después es un producto que la gente consume mucho, estaba haciendo promedio de 4 o 5 puntos de rating en un canal de cable que... ¿Para un canal de cable? Sí, tiene, por ejemplo, tiene mucho, tiene un rating muy parejo, compiten con Telenoche, Viale y Feynman, sí. El pase, ¿no?, que hacen, y es como que están muy cabeza a cabeza, y como que le sacó mucho público al noticiero de Telenoche, porque la gente también no está muy conforme con la dupla de conductores. Claro. Yo creo que hay que cambiar la dupla Geuna, que la verdad, sí, que no me gusta para nada, y Leuco. Y Leucocito. Así que hay que sacar a esos dos, barrerlos y poner, dos figuras. Otra dupla de conductores. Claro. Yo ya se los dije. Y conductores, ojo, puede ser. Bueno, ganó Quilmes, te aviso para la gente de Quilmes. Pasó a la próxima ronda de la Copa Argentina. Va a jugar con Boca. Así que. Bueno, ahí Boca le va a dar. Lo va a hacer. Bueno, así que bueno. Lo va a hacer Boston. Claro, o sea, es un rival de más categoría, ¿no? Pero bueno, por penales. En el global creo que 4-1. El cervecero pasa a la siguiente ronda. Bueno, y decíamos, estábamos hablando del noticiero de Telenoche. Viviana Canosa creo que fue una de las apuntadas para conducir el noticiero. No sé si... Podría ser, a mí me gusta. Pero los rumores, ¿no? Sí, también se habla de Fantino. Fantino y Viviana Canosa. Que va a quedar liberado de, también de América. Sí, dicen que Animales Sueltos no continuaría con él. No, ya no continúa. Así que bueno, veremos qué pasa, porque hay mucho recambio periodístico en los próximos años. Y también nuestro más sentido recuerdo a una grande del periodismo como lo fue Magdalena Ruiz Iñazú. Hoy todas las radios estamos de luto por la desaparición de esta gran periodista de raza, 87 años tenía. Y que marcó una época con la y vuelta a la democracia. Y seguía conduciendo los sábados Magdalena su programa en Radio Mitre, ¿no? Sí. Un emblema de la radiofonía, de la televisión. Del periodismo. Estuvo muy presente en lo que fue el juicio a las juntas militares. Exacto. En el año 85. Y fue la que más visibilizó la lucha de las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Sí. Si bien después la relación se tornó. Exacto, por otras cuestiones. Pero tuvieron, fue una de las que más se impulsó, más estuvo al lado de las madres en su momento, ¿no? Exacto. Y hablando de esa época del país, se viene el estreno de Argentina 1985, un peliculón que se viene con todo, que tiene que ver con el juicio a las juntas, donde va a haber una magistral interpretación de Ricardo Darín como el juez Estracera y de Peter Lanzani como Moreno Campo. Claro. Que eran el fiscal era Moreno Campo. Así que mucha expectativa con ese estreno que va a ser el 29 de septiembre en los cines. Va a estar genial. Y con respecto a Magdalena Ruiz Iñazú, ella fue la que le comunicó al presidente Alfonsín que había sido electo presidente de todos los argentinos y que la democracia volvía con su presidencia. Muy bien, vamos a... ¿Ya llegó el momento o no todavía? Ah, no. Vamos a un tema y después ya llegó el momento. Después. Exacto. Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio. Ser el sabor de tu boca y llenarme todo con tu aroma. Ser confidente y saber por dentro quién eres tú. Como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme de ti. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, no. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor. Correr en contra del viento, conocer los cuerpos entrelazados, esperemos todos los inviernos. A Frecuencia Joe Extra Large. Hey. Monstera Bags, Bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Everybody get up. Bueno, Mauro Icardi va a jugar en Turquía, ¿eh? Uh-huh. El goleador argentino, vamos, no sé si tan goleador, que quedó marginado en el PSG, acordó todo para incorporarse a las filas del Galatasaray. Galatasaray, así se dice. Galatasaray. Ahí está. Y en las próximas horas ya va a firmar el contrato y bueno, ahí lógicamente se va a instalar en una villa con la vista del mar Bósforo. A todo lujo para que pueda recibir a su cónyuge, la aclamada y mediática Wanda, que por esas horas está. Ahora estaba en Argentina porque está grabando un programa del que va a ser parte y se fue a Turquía. Mm. Fue a ver, a supervisar ahí como en la villa. Estuvo también varios días en Estuvo en Miami, Estados Unidos, sí. Presentando que abrió su negocio de cosmética allá. Así que estuvo Miami, pero bueno, Wanda es del mundo. ¿Cómo es, no? Que de una situación X sacó tanto rédito, ¿no? Sí, sí, la verdad que es un fenómeno. Es una máquina de generar dinero, de generar, un aplauso. Sí, aparte, bueno, lanzó los cosméticos, tiene locales acá en Capital, ahora en Miami. Uh-huh. Y ahora se va a Turquía, ¿eh? Turquía, que es un lindo país, bueno, que se está poniendo más de moda debido a las novelas turcas, ¿no? Claro. Que muestran esos paisajes, esa cultura entre lo moderno y lo antiguo. Muy machista. Ese país dividido por el mar Bósforo, uh-huh. Que de un lado es Asia y de un lado es Europa. Claro. Y cargada de historia, ¿no? También. Sí. Así que, bueno, va a dejar las comodidades de París por las de Estambul. Y cuando vea que está perdiendo popularidad o que no hablan mucho de ella, pum, mete un nos estamos divorciando y ese, después... Ese vive del rédito ese de las redes, ¿no? Pero vos fíjate, todas las semanas hay algo para hablar de Wanda. Sí, sí. Todas las semanas. Este tema, o sea, siempre... Los portales de espectáculos es de lo que más se habla. Sí, Wanda, sí. Nara es la figura por este, al menos de este año, es creo que la que más noticias dio que hablar a los principales portales de espectáculos. Y llegó el momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época, tu época. Y vamos a arrancar con Freddie Mercury. La voz. La voz que esta semana hubiese cumplido años, ¿no? Así nos dijo Damián. Así que lo vamos a homenajear al inolvidable, al único, Freddie Mercury y Queen, lógicamente, ¿no? Just a cool boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high. Any way the wind blows, Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. RadioBox.com. Nothing really matters. en Twitter, Instagram y Facebook. Radio Box FM. Bueno, como decía Gastón, Quilmes ganó el partido de hoy por la Copa Argentina y tiene que enfrentar en la próxima fase a Boca Juniors, ni más ni menos, por la Copa Argentina. Estos son los cuartos de final. Sí. Va a ser el miércoles 28 de septiembre en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Ahí va a ser el enfrentamiento entre Boca y Quilmes por los cuartos de final de la Copa Argentina. Bueno, falta bastante poco. Sí, falta un par de miércoles más. Claro. Tres miércoles más y ya se juega. Claro, ¿eh? Porque este próximo no, el otro ya es el día de la primavera y el otro sería. El otro, claro. Tres sí. Miércoles. Sí, sí, en un par de días ya ahí está jugando Quilmes, que hoy ganó y va a enfrentar a Boca por los cuartos de final uh-huh. de la Copa Argentina, que ya viene, lógicamente se tiene que definir, porque se viene el Mundial, ¿eh? Nos falta casi nada. Casi nada. ¿Dos meses? ¿Tres meses, no? Sí, sí, estamos ahí en la previa. Tres meses, por noviembre. Favor. Que Dios cuide a nuestros poco. Jugadores. Que Tini se porte bien. Que, bueno, Camila Oms y Rodrigo de Paul ya hicieron las paces ahí. Sí, ya claro. Arreglaron, acordaron el contrato y la mantención y demás. Y déjenmelo en paz a de Paul, por favor, Todo tranqui tiene que estar. Claro. Bueno, Scaloni ya dio una lista con varias. Con todos los jugadores que ya estaban, pero dio dos o tres sorpresas, así que esperemos que esta selección que va a afrontar estos dos amistosos, se ponga. Lo que no se jugó nunca fue el partido que. Con Brasil. Con Brasil se suspendió el partido lo suspendió Conmebol y FIFA. Definitivamente, claro. Sí, así que creo igual no tiene mucho sentido, pero bueno. Los multaron. El tema es que yo lo veo como que éticamente vos no podés no jugar un partido de eliminatorias. Claro. Una es Quickie porque Brasil no lo quiso jugar. Y Argentina era innecesario jugarlo. ¿Por qué? Porque si jugás y perdés con Brasil antes del Mundial, no está bueno. Siendo la performance que viene mostrando el equipo de Scaloni, que además viene invicto y que ya son casi 31 partidos, ¿no? O más. Creo que es algo de 31 partidos. Así que tampoco le convenía a Argentina irse con una derrota en tierra brasilera. No había mucho por. No había nada por ganar ni por perder, así que. 33 partidos lleva invicta la escaloneta, así que esperemos que siga así y que en el Mundial tengamos esa, por lo menos esa alegría deportiva que necesita tanto el pueblo argentino, ¿no? Sí, sí. Bueno, voy a hacer un comentario muy cortito. Recuerden la vez que quisieron atentar contra el presidente Alfonsín, Argentina. Posterior a ese atentado, sí, ya campeón. Sí, había escuchado. Y sí. Bueno, ahora quisieron atentar contra la vicepresidenta. Capaz que salimos campeones. Sí, ojo, Sí. Yo quiero creer. Pero no era presidente, esta es vice. Pero bueno, no es Alberto. Al margen de eso, yo quiero creer que por ahí la escaloneta tiene alguna chance. Continuamos con Frecuencia Retro. ¿Quién vamos a escuchar ahora? Rod Stewart, uno de los grandes del rock. Frecuencia Show, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Let's go, girls. Bueno, Nico, te cuento que el Flamengo es el rival de Vélez Sarsfield de hoy a la noche, a las 21:30, que se va a estar jugando en Brasil. Recordemos que Flamengo acá en el estadio de Liniers, de Vélez en Liniers, ganó 4-0, o sea que tiene una ventaja recontra abultada, o sea, tiene que ganarle por 4 goles. Vélez allá, es algo que se considera irremontable, pero todo puede pasar en el fútbol. Están el vendría a ser el club y los jugadores están con un poco un mazazo emocional. ¿Por qué? Porque uno de los asistentes del técnico, que hace las veces de utilero y demás, de mucho tiempo, larga data, está con un tumor cerebral y fue internado en estas últimas horas. Así que el club Flamengo, dice el masajista, fue diagnosticado con un tumor de cerebro y pasará a tener una cirugía en estos días. Así que el Flamengo está como muy cabizbajo, ¿no? Así que, bueno, lamentamos por él, por esta dolencia que es tan fea. Y bueno, emocionalmente golpea a todo Flamengo, que hoy va a jugar al plantel. Exacto, va a jugar a las 21:30 en Vélez. Frente, exacto, a Vélez en Brasil. En Brasil. Uh-huh. Vamos a continuar con este Frecuencia Retro. Ahora vamos con los Rolling Stones y un tema de la vieja época de los Rolling, ¿no? Los Rolling, que son inoxidables, se hicieron temas en los 60, los 70, los 80. Este debe ser de los 70. I'm the burning bush, I'm the burning fire, I'm the bleed. Bueno, Kiss sonaba, que estuvo en Argentina no hace mucho. Sí, y el año pasado estuvo. Y que tiene una gran cantidad de fans en Argentina y en toda Sudamérica. Claro, me acuerdo que estuvo en el campo argentino de polo, ¿no? Uh-huh. Había estado y era justo. Claro, creo que estuvo ahora, a principios de plena pandemia, en marzo creo que estuvo. Ah, marzo habrá sido. Marzo, sí. Se suspendió, se había claro, suspendido. Pero era Simi, también estaban con barbijo ahí. Sí. Ahora ya en los espectáculos que uno va no hay tantos barbijos, no ves tantos barbijos. No, es más, en la ciudad de Buenos Aires ya no es el barbijo, no es obligatorio para la gran cantidad de espectáculos y demás atracciones, ¿no? Porque antes entrabas a un edificio público y tenías que ponerte barbijo, ahora no es obligatorio. Uh-huh. Bueno, hablando de teatro, hay un acontecimiento, el año que viene va a haber muchos acontecimientos uh-huh. teatrales. Este año fue muy bueno para el teatro a pesar de la crisis. Uh-huh. Todas las obras tienen su público, especialmente Inmaduros, que es un suceso y que va a ir por una segunda temporada. Y el año que viene, ahora bueno, una obra que había hecho Nicolás Vázquez, una semana nada más, fue un suceso y ahora se despide en el Ópera, uh-huh. con 8 funciones. Y el año que viene va a ser Tutsi, basada en una película que hizo Dustin Hoffman, sí. donde personificó a una mujer. Sí, sí. Así que Nicolás Vázquez va ante un desafío teatral en su carrera al personificar a este actor que se queda sin trabajo y para conseguir trabajo en televisión se viste de mujer. Así que va a estar muy bueno. Ser uno de los sucesos teatrales en vistas del año que viene, donde también va a estar en el Gran Rex Casados con Hijos. Que va a ser un suceso. Que vos ya tenés tus entradas. Exacto. Ya las tenemos. Sí. Ahí con Francella, Florencia Peña. Y las vamos, claro, vamos a ir a ver. Florencia Peña, bueno, que se baja de Network uh-huh. para poder ser parte de Casados con Hijos. Y aparte ahora creo que se está por casar, no sé. Sí. Así que la va a reemplazar Romina Gaitán. En Network. En Network. Sí. Mira vos. La va a reemplazar ella. Ya que es un papel. Un papel jugado. Bueno, jugado, Romina Gaitán ¿no? y está bien para ese papel. Porque es media lanzada. Sí. Así que estaría bien para ese papel. Sí, va a estar bastante bien. Bueno, tenemos pronóstico, ¿no? Sí, bueno, la verdad que no tenemos muy buenas noticias para lo que resta de esta semana. Hay que usar pero paraguas de vuelta. Aparentemente mañana vamos igual a tener. No está lloviendo tanto. No, tuvimos un invierno con pocas precipitaciones. Ojo que hay sequía en Córdoba hoy, otra vez Bueno, muchos están. Hay que bregar para que el agua llegue a esa parte. Claro, ¿no? Mismo hay. Ahora se están dando algunos focos ígneos en la provincia de Córdoba y en algunas sierras están. Están combatiendo esto, el fuego. Esto viste que había pasado ya el año pasado. Ya había pasado esto el año pasado y pasó este año en Corrientes y en alguna parte de la zona Entre Ríos, la zona mesopotámica. Pero bueno, hay una sequía muy importante en Argentina y se necesita que llueva. Uh-huh. Así que esperemos que llueva en el centro y norte de nuestro país. Pero por lo pronto les vamos a decir el pronóstico para Capital y Gran Buenos Aires. Tenemos que para mañana se espera una máxima de 23 grados, 8 grados la mínima, con algunas lloviznas, algunas lluvias. Algunas lloviznitas aisladas. Exacto, así que 8 la mínima, baja. Dicen que el viernes, sí, 8 grados, o sea, va a ser calor, no va a ser tanto frío. Pero 8 grados, baja. No, el viernes va a ser un poquito más de frío, va a ser 4 grados la mínima. Y vuelve el invierno. 15 grados la máxima, con cielo parcialmente o algo nublado. Puede que también caigan algunas chispitas, pero después va a ir mejorando hacia la tarde. Ya para el día sábado, muy buen clima, 17 grados de máxima, 8 grados de mínima. Para el domingo, cielo algo parcialmente nublado, 16 grados de máxima, 9 grados de mínima. Y el lunes, muy buen clima en la provincia de Buenos Aires, 18 grados de máxima, 9 de mínima. El martes también con las mismas condiciones, 19 grados de máxima y 11 grados de mínima. Y el miércoles nos volvemos a ver. Muy bien, así que bueno, va a haber fresco esta semana. Mañana va a llover algo. Uh-huh. Y algunas lloviznitas. Uh-huh. Bueno, nos vamos, los dejamos con Frecuencia Fan. ¿Quién abrió hoy Frecuencia Fans? Carlos Rivera, así que para uh-huh. las riberitas. Que siempre están pendientes, están ahí. Y también no se muevan de ahí porque también va a sonar a tempo. Va a sonar Rafael Bueno para Liz, que siempre está. Liz Cleo, que es fiel oyente. ¿Está ahí Liz Cleo? Sí. No puede fallar. Un beso grande para ella. Oyente fiel. Si hay oyente fiel en este programa, es ella. Es. No es como la Aracita que se mudó, se fue. No sé. Que no sé. ¿Para qué radio se va ahora? No sé dónde están las zaracitas. Le mandamos un saludo grande. Que al final era una. Pensábamos que eran varias. La zaracita era una sola. Claro. Le mandamos un saludo grande a toda la gente de Uruguay. Que vamos a estar visitando. Vamos a estar la semana que viene. Vamos a, Dios mediante, vamos a venir con. Podemos venir acá a traer los premios que nos van a dar. Capaz. En Montevideo, Uruguay. Que es un premio que nuclea a toda Latinoamérica, porque viene gente también y está involucrada gente de Ecuador. Sí. Es un premio como. No es federal, es como. Sudamericano. Como, ¿no? Latinoamericano. Tiene mucho que ver con la gente que está en el quehacer artístico, ya sea en el periodismo, en la escritura, que es en esas artes, digamos, ¿no? Así que, bueno, gracias a la gente que organiza Versos Compartidos y otras asociaciones más que están involucradas. Muy bien. Así que después les contamos. Claro, a ver cómo fue. Bueno, nos vamos con un tema retro, ¿no? Porque habías pedido vos. Kiss, nos vamos con Kiss. Y el tema es Hard Look Woman. Kiss, Kiss, que seguramente dicen que se van a despedir, pero para mí. Para mí son como los talchareros, para siempre mí que están volviendo. No, es una larga despedida. Y a todos ustedes, bueno, los vemos la semana que viene. Gracias a Damián, como siempre, que nos acompañó en la operación técnica. A todos ustedes que están del otro lado, haciéndonos siempre compañía, como dijimos antes. Los clubes de fans, básicamente. Exacto. Bueno, y nuestra audiencia siempre, Graciela, como siempre, que nos escucha. A Luis, Margarita, Luis Cintia, y Margarita, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Todos bien? Bien, bien, salió bien. A Cintia también, bueno, a toda la gente, que a Claudio, a Perla, a todos. Y nosotros nos estamos viendo el miércoles que viene a las 5 de la tarde en La Box y en Frecuencia Show. If never I met you, I'd never have seen you cry. If not for a first hello, we never have to say goodbye. If never I held you, my feelings would never show. It's time I start walking, but there's so much you'll never know. Keep telling you, hard luck woman, you ain't a hard luck woman. Red sailor's only daughter, a child of the water, too proud to be a queen. Red, I really love you, I can't forget about you. A hard luck woman, baby, till you find your man. Before I go, let me kiss you and wipe the tears from your eyes. I don't wanna hurt you, girl. You know I could never lie. I keep telling you, hard luck woman, you ain't a hard. Child of the water, too proud to be a queen. Red, I really love you, I can't forget about you. You'll be a hard luck woman, baby, till you find your man. You'll be a hard luck woman. Bye.